bonita. Y esta bonita cumbia titulada Cumbia Lunera. Si no me equivoco, en el quinto bloque será de contenido ya de Así es, quinto bloque de Enredando las Mañanas, que está todavía estamos medio dormidos, ¿eh? Seguimos dormidazos pero mal. Ya casi es mediodía, sí, bueno, pero a veces la resaca de los cumpleaños, seguimos claro. Echándole la culpa a los cumpleaños. Sí, exacto. Del otro lado de vidrio, sí. Así que bueno, seguimos con el Enredando las Mañanas acá por la Zumba la Turba. Así es, en Zumba la Turba y como decimos siempre, rebeldía pero con alegría. Que exactamente. No nos gane nunca, que siempre haya un lugar para compartir, para abrazar, para reír, porque si no realmente la lucha es insostenible, si no la mechamos con eso. Y bueno, hace un tiempo ya el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México nos dio una sorpresa que tenía que ver con la decisión de presentar una candidatura para las elecciones del 2018 en México. Fue harto debatido en los espacios vinculados con el zapatismo. Debido a su posición histórica en torno al Estado, hubo muy interesantes debates en torno a esto y finalmente han presentado este sábado a la candidatura de Marichuy en México. Sobre este tema, nuestra compa Steffi, con quien estuvimos hablando más temprano desde el Congreso de Pueblos Originarios, armó un informe para compartir. Ajá. Bueno, sería bueno compartir el informe, que nos cuente un poquito quién es la candidata. ¿Y cómo fue el proceso, ¿no? También para elegirla? Así que vamos a escuchar este informe que preparó Steffi. Con ustedes el informe de Steffi. En octubre y diciembre del año 2016 se desarrolló en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, el quinto Congreso Nacional Indígena, en donde 430 comunidades de 43 pueblos de México acordaron construir el Consejo Indígena de Gobierno, que se proponga gobernar el país. Que el Consejo sea colectivo, anticapitalista, de abajo, que respete las decisiones del pueblo y obedezca a la Asamblea del CNI. El objetivo del Consejo es la reconstitución de los pueblos y crear alianzas con quienes no son del CNI para visibilizar lo que está sucediendo en nuestros territorios, el dolor, pero también las luchas de resistencia. También se acordó elegir una vocera indígena de ese consejo que se presentara como candidata independiente en las elecciones del 2018 para la presidencia de México. El 28 de mayo se constituyó el Consejo Indígena con el juramento de sus 71 concejales y concejalas y se eligió a María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, de la comunidad náhuatl, para ser su vocera. Luego de casi un año intenso de trabajo del Consejo y de grandes trabas impuestas por el Instituto Nacional Electoral del país, finalmente el pasado sábado 7 de octubre se presentó la candidatura independiente de Marichuy ante el Instituto Nacional Electoral, con el acompañamiento de concejales y de diversas organizaciones y personas que se hicieron presentes esa mañana. A continuación, escuchamos la palabra de Marichuy. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hermanos indígenas, medios libres y medios de paga. Estamos dando uno de los primeros pasos que vamos a llevar hacia adelante. Gracias porque están aquí presentes apoyando, ya que esto es una propuesta colectiva de muchos. Y lo que quiero iniciar diciendo que para lograr este primer paso nos pusieron muchas trabas. Nos quisieron tratar como de la alta, de los que se rigen allá arriba, que solamente esta estructura está diseñada para ellos, no para la gente de abajo, no para la gente trabajadora, mucho menos para las comunidades indígenas. Pero aún así hemos logrado dar este primer paso. No nos quisieron abrir una cuenta en un banco, que era uno de los requisitos que teníamos que tener una cuenta y nos bloquearon el banco HSBC y tuvimos que buscar otro. Entonces, desde ahí se ve cómo está amañado este poder. Pero aún así lo hemos logrado y ya dimos un primer paso. Y claro, con el apoyo de todos ustedes. También queremos dejar claro, nuestra propuesta es diferente. Es una propuesta colectiva, que no es como ellos lo tienen diseñado, que es una persona la que dice, es una persona la que decide y se hace lo que la persona dice. Aquí no, somos en colectivo. Por eso es el Consejo Indígena de Gobierno, que es la presencia de los pueblos indígenas aglutinados en este gran consejo y que son concejales propuestos desde sus mismas comunidades, vistos desde sus comunidades, respaldados y que van a estar al pendiente. Consejo Indígena de Gobierno, que es el que va a caminar. Entonces, no es una persona, que quede claro. Vamos a caminar al estilo de los pueblos indígenas, con apoyo de las gentes, con el apoyo de nuestras comunidades. Que quede claro que no vamos a recibir ningún peso del Instituto Nacional Electoral. Y esto que vamos a emprender va a ser con el apoyo de todos. Vamos a ir caminando de esa manera. También porque nos queda claro, sobre todo ahorita en este tiempo que acabamos de pasar de catástrofe, se vio clarito que no les interesa la gente de abajo, que no están con la gente de abajo, que lo que quieren es exterminarlos y quitarlos. Así como nos han venido acabando a los pueblos indígenas, como nos han impuesto los planes, programas para asegurar ese despojo, esa división. Entonces queda claro que para ellos la gente de abajo no existe. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Organizarnos. Esa es nuestra propuesta. Nos tenemos que organizar y darnos la mano entre todos y acabar con este sistema capitalista, este sistema patriarcal, este sistema racista, clasista, porque lo estamos viviendo en carne propia, pues. Entonces tenemos solamente que dar ese paso, organizarnos, para poder salir adelante con esta propuesta que surge desde los pueblos indígenas y que no es un invento. Es algo que se vive por años y por eso han estado y siguen existiendo a través de todos estos años. ¿Por qué no los han acabado? Por la organización que tienen y que han heredado año tras año. Esa organización que se tiene en las comunidades y que es heredada, ahora se quiere plantear para todos los mexicanos. Y por eso queremos caminar como los pueblos indígenas junto con todos ustedes. Con esta propuesta. Solamente así vamos a salir adelante. Los pueblos indígenas no pueden solos. Por eso se pide el apoyo de los trabajadores del campo y la ciudad. Juntos tenemos que hacer ese esfuerzo para poder salir adelante y sacar a nuestras comunidades, barrios, colonias, pueblos, todo. Tenemos que unir esos esfuerzos junto con los pueblos indígenas. Ellos nos van a poner la muestra cómo tenemos que caminar. Y también como mujer, como madre, como trabajadora, les digo y les hablo que tenemos que luchar contra este machismo. Contra este sistema patriarcal que quiere a toda costa acabarnos, separarnos y diciendo que solamente los hombres pueden. Y tenemos que organizarnos. Si nuestros pueblos viven esa discriminación, mucho más las mujeres. Esta lucha va mucho más allá de México. Que quede claro que es para el mundo. Por eso tenemos que organizar todos esos dolores que están pasando en nuestras comunidades y en nuestros pueblos. Tenemos que organizar todas esas rabias. Entonces, ese mensaje queda de nuestra parte, que hay que organizar esos dolores y esas rabias. Solamente así vamos a poder salir adelante, compañeros. Gracias.